Bueno, y ahora nos vamos a meter en un tema que permanentemente está arriba de nuestra mesa de trabajo, que es la educación, ¿no? La educación que contiene muchos aspectos y entre ellos es el lugar donde se van a educar los chicos, las escuelas, las condiciones edilicias, como se dice de forma correcta en nuestro buen castellano, condiciones edilicias. Quiere decir cómo están las escuelas, qué condiciones están esos edificios. ¿No, Gaby? Exactamente, y es por ello que tenemos una comunicación de una mamá de la escuela 1024 de Rodeo de la Cruz, la escuela Manuel Videla, y estamos en comunicación con Belén Reina. ¿Cómo estás, Belén? Hola, buenos días. Y aquí estamos. Aquí estamos porque la verdad que hace bastante que venimos con este reclamo los papás por las condiciones en las que está esta escuela, sobre todo los baños. Bueno, yo les mandé fotos, allí ustedes pueden haber visto cómo están. Hemos hecho estos reclamos, en marzo se lo llevamos a la supervisora de aquí de la zona. Ella vio la foto, y en marzo, ¿verdad? Y no nos dio ninguna solución. Hemos hablado con los directivos, la directora Cecilia Guevara. Ella dijo que había hablado con DGE Infraestructura y no le han dado respuesta. Y la verdad que esto ya colmó el vaso porque el 18 de ahora de agosto suspendieron las clases en el turno tarde porque colapsaron los pozos. Es una escuela que tiene casi 100 años, con una matrícula de 920 niños y no dan abasto los baños. El día 22 no tuvieron clases los chicos porque seguían los pozos tapados y vino Infraestructura en la tarde, pero destaparon así nomás, digamos. Hicimos el pedido ante los medios públicos este lunes y salió el señor Emilio Pastorino, subdirector de mantenimiento y reparación de DGE, diciendo que eran daños menores, que se trataba de una fisura en una de las paredes de los baños. Y no es así. Ahí en las fotos a simple vista se puede ver que no es así. Entonces queremos que hagan algo por esta escuela, porque la verdad que los niños no se merecen estar en esas condiciones. Ustedes saben lo que es, si llega a agarrar un niño una hepatitis, una infección, lo que es ahí. Así que bueno, hoy día viene gente del SUTE a apoyar nuestros reclamos. Nos vamos a reunir con las mamás para hacernos oír, para que nos escuchen. Así que esa es nuestra problemática. Belén, ¿cuánto tiempo aproximadamente ya llevan los baños así? Y mira, hace bastante. Hace más de 2 años, más. Sí, esta escuela, como te digo, tiene casi 100 años y están en las mismas condiciones. Si se han hecho arreglos menores, pero siempre ha sido el problema de los baños.